podíamos entrar al aula porque estaba inhabilitada, porque en la escuela había peligro de derrumbe. Por supuesto que no nos avisaron durante el verano, nos fueron, nosotros vimos haciendo reclamo en nuestro edificio hace muchísimo, pero bueno, en el verano nadie fue a ver cómo estaban, esperando el primer día de inicio de clases. Bueno, desconcertadas, a nosotros se nos asignó otra escuela que queda cerquita de ahí, sin insumos, en época de ratificación de los chicos de la escuela, sin insumos, nos fuimos a la escuela porque no podíamos entrar ni siquiera para sacar una prisma de hojas. O sea, todos empezamos desde ese momento, todo lo que necesitamos lo poníamos nosotros, los docentes, de nuestro bolsillo.